Y ya tenemos aquí a Luis Paz enganchado. ¿Cómo estás, Luis? Te saluda Carla Jimena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos sobre claramente el suplemento o no, y pensar que, bueno, este es un suplemento de referencia, vamos a decirle histórico, ¿no es cierto? Ahí en página, como también lo son otros, también como el Radar, que bueno, yo lo consumo bastante también, pero un espacio de referencia sobre todo para el indie, todo lo que se refiere a la movida juvenil, ¿no? Desde antes de la aparición de los medios digitales y también después de la explosión de los medios digitales, lo que es un lograzo, ¿no? Porque, bueno, hay que convivir ahí con todo ese mundo digital. ¿Cómo se encuentra hoy parado el suplemento, no, a estos 25 años? Bueno, la verdad es que es como una situación bastante particular porque de algún modo quedó como el único semanario impreso que sale con diarios a nivel nacional. Claro. Con la, digamos, los cambios editoriales que hubo en Clarín, que en sí de algún modo se desintegró, y bueno, los cierres y vaciamientos de otros diarios que tenían suplementos juveniles. Entonces quedamos como el único medio impreso de distribución nacional y salida semanal. Eso ya de algún modo debe posicionarnos en alguna situación de resistencia y de supervivencia, interpreto, y bueno, obviamente que te obliga a entrar en diálogo con lo que son los medios web, porque al ser el único en tu especie, libro impreso, después hay revistas, obviamente, semanales, que también han ido quedando cada vez menos. Entonces tenés que empezar, sí, a lidiar con un campo editorial que es completamente distinto al que era hace 25 años, donde las bandas apelaban a estar en papel, donde la gente misma, los pibes, estaban habituados tal vez a comprar diarios, a leer en papel. Creo que sobre todo la transformación está ahí, ¿no? Sí, debe haber costado en los orígenes, digamos, instalar, me imagino, este proyecto y hacerse un camino ahí, ¿no es cierto?, en el diario, como eso quiero decir, hacer notar la importancia de un suplemento que tenga, nada, toda esta movida de la cultura juvenil, de los videojuegos, la literatura, los medios. ¿Cómo fue un poco eso? Y eso también es una transformación en sí mismo, porque hacia adentro del diario, el no, nosotros ahora para este festejo y para el especial que salió hoy con Página 12, donde hay músicos que bueno, hacen su saludo al no, o cuentan una anécdota, estuvimos haciendo un archivo, ¿no? Y ahí me topé con que todos los primeros números del no, del año 92, 93, 94, la verdad que tenían mucho contenido de lo que conocemos por mainstream, digo, Charlie, Spinetta, Cerati, Rata Blanca, incluso cosas que en el momento eran más contraculturales, pero que terminan siendo como esos héroes del rock, tipo Los Violadores o Ataque, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en esos 25 años fue teniendo una transformación y se fue volcando, como vos decís, al indio, la música más la más inmediata, tal vez aquellas bandas que sacaron un solo disco, dos discos, y que empiezan a ocurrir cosas con ellas, que empiezan a plantear cosas que son interesantes, que se copan los pibes con esas cosas. Se me ocurren los casos recientes, el inmediato, Perras on the Beach, y unos años hacia atrás, Los Rusos Hijos de Puta, por ejemplo. Entonces empieza a pasar eso cuando por ahí al principio del suple tenías notas con grandes popes de la música, pero también tenemos que tratar de no perder eso. El punto es hasta dónde esos grandes esos músicos de las grandes bandas o de las primeras ligas siguen interpelando a los jóvenes desde un punto de vista discursivo. O sea, pueden seguir sacando discos que te gusten como joven, pero en una entrevista, ¿cuánto te podés poner a la par de un pibe de 25 años en cuanto a inquietudes, a visión del mundo, a urgencias también, ¿no? Sí, claro. Che, Luis, y con las bandas tal vez que, bueno, todavía no tienen ese renombre de algunas que estuviste nombrando, pensamos un poco, a nosotros como programa cultural nos pasa, ¿no? Que hay muchas cosas que queremos ir a ver y traer al programa y, bueno, de repente los tiempos se te pasan por encima. ¿Cómo es el laburo ahí de vos, tuyo como editor, y de los periodistas que laburan en el suplemento en cuanto a cobertura? La posta, digo, llegan a ir a ver, porque se nota, hay un trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Sí. ¿Van a verlo o miran un video de YouTube y más o menos hacen lo que pueden con los tiempos? No, de hecho, mira, o sea, igual hay como dos instancias. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cobertura a la manera habitual de los diarios, que después del show, al otro día o a los dos días sale una cobertura, o de los sitios web que tal vez la misma noche tenés cargada una crónica. Nosotros muy rara vez cubrimos algo, un recital, por ejemplo. Casi siempre son notas de anticipo cuando hablamos de música, ¿no? Y tiene más que ver con las entrevistas. Claro, entonces, entrevistas más largas en por otros ahí, contextos. No tenemos una obligación porque hay que dar una crónica, pero eso, en lugar de mantenernos retenidos en nuestras casas o en la redacción, opera al revés, que vayamos a ver y que los 20 pibes que hacemos el suple vayan a ver bandas y por ahí hagan la nota después de haber visto a la banda, no sé, 4 o 5 veces. No es una cosa que funcione, ya te digo, de la manera habitual de la crónica, pero sí. De hecho, creo que es el Uludot de los rusos que en el especial de hoy dice que muchas personas no son esas que ella se cruza en un festival, en una muestra, en un lugar, en los ámbitos, no sé, donde ocurre la música joven, ¿no? Sí, eso está buenísimo. Y es curioso porque lo mismo decía Pat Pietrafesa de G. Davis y de Cumbia Queer respecto de la primera época del no, de Mariana Enríquez o de Martín Pérez, de Plotkin, que era gente que estaba ahí en los lugares. Y creo que eso se nota, como vos decís, como se nota a ustedes cuando hacen el programa, si conocen de lo que están hablando, obviamente, y si lo experimentaron. Bueno, eso es un poco la diferencia entre la cuestión del periodista de espectáculos y aquel que forma parte de la movida, ¿no? Como del comunicador que está dentro de lo que ocurre, que curte, que, bueno, se vincula con las personas. Como un poco ese, la sensación de todo lo que contás es eso que me das, ¿no? Como la diferencia justamente de un suplemento o de un diario o de una noticia o de lo que sea, ¿no? Como algo que va un poquito más abajo, más profundo. Bueno, Luis, queremos entonces contar un poco, pasar la información para la fecha de este sábado, ¿te parece? Sí, por supuesto. ¿Quieres contarla? Vamos a hacer, dale, hacemos el festejo este sábado en la Sala Caras y Caretas de San Telmo, Venezuela 330, que por ahí es una sala que está como desarrollando cosas, por ahí no viene muy dentro del circuito, pero para los que no lo conocen está ahí a la vuelta de la trastienda. Y ahí van a tocar Atrás Aitúbenos, que en nuestra encuesta de fin de año salió como mejor disco argentino por los músicos que votaron en la encuesta. Ahí va. Va a pasar música Villa Diamante, que nos parece uno de los DJs más representativos de los últimos 10 años, y además tiene la gracia de que en sus mashups incorpora mucha música indie, entonces estás poniendo un artista que permite hacer sonar a 15 o 20 tal vez. Y después va a haber visuales de Milena Mileo, del colectivo Clandestina Weekender, que son unos locos que hacen unas cosas muy copadas con visuales, y ella va a laburar sobre material de archivo del suple. Excelente. Bueno, eso, hay entradas en venta por tu entrada, salen 100 pesos, y fieles a nuestra idea de que los músicos no paguen por tocar, es para darle justamente un pago a los artistas que se van a presentar. Muy excelente. Bien. Y también se puede comprar en puertas, saldría 150, creo que hay. Luis, te mandamos un gran saludo a vos, también dejamos acá desde Ofrendas nuestro apoyo también ahí al suplemento, ¿no? Y por más camino a seguir, entonces. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la difusión y un saludo y felicitaciones a ustedes también por el programa. Muchas gracias, estamos en contacto.